FM 97, Che Barracas. Bueno, algunas de las noticias que mencionábamos hoy es esta movilización que están realizando los docentes de la Ciudad de Buenos Aires al Ministerio de Educación. Estamos ahora en comunicación telefónica con María Isabel Grau, ella es de ADEMIS. Hola María, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes de qué se trata esta movilización, cuáles son los reclamos que están realizando hoy los docentes. Bueno, nosotros nos estamos concentrando ahora en el Ministerio de Educación de la Ciudad, en el marco de un paro que hemos convocado desde ADEMIS para el día de hoy, en conjunto con ADEF, otro de los sindicatos docentes de la ciudad, por varios puntos. Por un lado, reclamando la reapertura de la mesa salarial y de condiciones laborales, porque entendemos que el salario de los docentes es absolutamente insuficiente y muchísimos más han quedado por debajo de la garantía salarial, y pidiendo una recomposición de emergencia de 2.000 pesos por cargo para poder, de alguna manera, poner los salarios que vienen muy muy atrasados desde hace varios años. Por otro lado, nosotros estamos pidiendo que se ponga en marcha ya un plan de construcción de escuelas y que se derogue la inscripción online, que puso de manifiesto el problema más de fondo que existía por la falta de estudiantes, que es que hay una falta de escuelas, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. A la vez, la inscripción online ha agravado esta situación porque el gobierno, al centralizar desde el Ministerio la asignación de vacantes, impide que las escuelas puedan, con los mecanismos tradicionales, tener un contacto con las familias que garantice la matrícula en escuelas de los distritos cercanos a sus hogares. Por otro lado, nosotros estamos reclamando que se suspenda la implementación de la reforma de la nueva escuela secundaria, que está pensada para comenzar el año próximo, que tanto los docentes como los estudiantes desde las escuelas hemos identificado muchísimos problemas que hemos elevado al Ministerio, pero frente a los que no hemos encontrado respuestas satisfactorias, y planteamos que se requiere por lo menos un año más para seguir pensando cómo se puede aplicar esta reforma sin que vaya en desmedro de los niños y de la educación secundaria en la ciudad. Mencionabas el rechazo de la inscripción online, que se volvió a abrir hace dos semanas. En estas dos semanas, ¿cómo fue esta inscripción? ¿Si sigue habiendo las mismas denuncias y los mismos conflictos que el año pasado? Durante estas dos semanas, lo que nosotros hemos registrado es muchas dificultades por parte de las familias para realizar efectivamente la inscripción. Escuelas en sido muy difícil ingresar al sistema, familias que no tienen acceso a internet y les están cobrando en los locutorios y en otras instituciones 25 pesos para ayudarles a realizar el trámite. Barrios que no figuran inscripción, familias tienen que poner, eso hace que queden inscritos seguramente en escuelas más lejanas a sus hogares. Una serie de problemas que reproducen lo que ya se vivió el año pasado, y por lo cual tanto las familias como los docentes estamos exigiendo la derogación de este sistema. Perfecto. Bueno, María, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con María Isabel Grau, de ADEMIS, por el paro y movilización que están realizando los docentes porteños en el día de hoy. FM 97.7, Che Barracas.